Las personas podemos experimentar algunos estados anímicos muy tramposos. Ellos nos quieren hacer creer que todo es mucho más grave de lo que sucede en la realidad. Puede influir una noticia que se lee o se escucha, un pensamiento que llega e influye en la imaginación, que no siempre es objetiva. En esas circunstancias tenemos que ejercitar la sabiduría de tener en cuenta que esa sensación desagradable también pasará. Recuerdo aquella leyenda judía que Salomón, el más sabio de todos los hombres, fue visitado una vez por un rey de lejanas tierras, el cual le pidió un favor. Dame, dijo aquel rey, una frase para recordar y que pueda ayudarme tanto en periodos de infortunio como en épocas de prosperidad. La frase que Salomón le dio fue la siguiente: esto pasará también. En el correr de su vida, cuando aquel rey se vio abrumado por las adversidades, solía repetirse a sí mismo: esto también pasará. Y así sostenía su paciencia y su valor. Después, cuando se halló en prosperidad y todo el mundo hablaba bien de él, solía a sí mismo decir: esto también pasará, acordándose de que no debía ensalzarse en demasía, ya que todas las alegrías terrenas se marchitan y duran poco. Vale la pena repetir esa frase cuando nuestros estados de ánimo pretendan engañarnos, pensando que todo va encaminado a lo peor. Tratemos de tomar conciencia, que es un enfoque generado en nuestro interior por la imaginación, que puede ser a veces, como decía Santa Teresa, la loca de la casa. En nuestro autodominio permanente hemos de trabajar el jardín interior, educando la imaginación en el silencio de los temores. La práctica de acallar la imaginación consiste en calmar las imágenes, sean ideas sin fundamento o sean sospechas y miedos que impiden lanzarse a la confianza de los hijos de Dios. Si lo decimos positivamente, el silencio de la imaginación es dar razones de nuestra esperanza en el interior, con la convicción de que nuestro Padre Celestial, con su amor, nunca dejará de cuidarnos providencialmente, ocurra lo que ocurra. Tengamos mucho cuidado diariamente, porque todo empieza en lo pequeño. Cuando nuestro estado de ánimo es negativo, veamos que el enfoque subjetivo no es el veraz. Nos estamos dejando engañar por la imaginación dañina. El peligro es tomarnos las cosas mal y podemos llegar a imaginar en los demás intenciones de dañarnos que en ninguna manera tuvieron los otros. Por eso podemos conferir erróneamente motivaciones malignas a lo que ellos hacen o dicen, sin que tengamos ningún fundamento en la realidad, sino que todo es imaginariamente distorsionado por nosotros mismos. Aprovechemos ese regalo maravilloso que tenemos de la libertad interior, usándola para elegir lo mejor, aquello que nos llene de paz. Por eso, cuando nos veamos invadidos por estados anímicos pesimistas, pensemos la frase del rey, repitiéndola pausadamente: esto también pasará. Cuando estamos bien equilibrados, tomemos una seria decisión para aplicarla en esa circunstancia de estados de ánimos distorsionados por la propia imaginación, que nuestra decisión libre, consciente, sea: nunca jamás tomaré una decisión importante cuando me encuentre mal anímicamente. San Ignacio de Loyola recomendaba no tomar decisiones cuando nos encontramos anímicamente mal. Eso significa que no debemos elegir los cambios radicales cuando estamos obnubilados, ya que ahí a menudo uno anda descentrado y los cambios pueden tener algo de espejismo, de huida y de autoengaño. Es mejor decidir pidiendo consejo a otros sabios que puedan iluminarnos objetivamente, buscando un interlocutor válido. De otro modo, termina uno sometido a la montaña rusa de lo más inmediato. A ustedes que me escuchan, les deseo que siempre puedan discernir en todo, buscando lo que agrada a Dios, y que Él los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.